amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Les damos la bienvenida a estos 60 minutos de buena música, programación y por supuesto estaremos con unos contenidos bastante especiales. Hoy compartiremos con ustedes información del ámbito cultural, también tendremos en una segunda edición para esta semana algo de poesía. Hoy estaremos con Gabriela Mistral. Hay unos poemas muy interesantes de esta poetisa chilena, ganadora de premio Nobel y a quien recordamos la semana pasada aquí en la Feria Internacional del Libro, como era de esperarse. Gabriela Mistral era el centro de atención de esta feria debido a que Chile era el país invitado. Todo esto también conmemorando los 70 años de haber sido nombrada con el premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. También tendremos nuestro espacio en la ciudad, daremos un recorrido a todos los eventos que se están generando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto en la ciudad, en la Carita de Dios, que está próxima a cumplir un año más de Fundación Española, así que también tendremos información sobre cómo se viene ese pregón para las fiestas de Quito, ¿no? Hay alguna actividad que tenemos precisamente para el jueves, viernes y sábado que se van a realizar aquí en la capital y de eso les vamos a contar más adelante. Vamos a seguir con buena música. Mi nombre es Darío Males, un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros oyentes de los 940M. Se viene este tema, dice, Tú me pides que te olvide. Pero con fuerza y ganas. Tú me pides que te olvide. Pero ahora las chicas. ¿Por qué, chicas? Dime. Sangra una herida. ¿Por qué? ¡Bailamos! jamás serás para mí, porque jamás serás para mí. Mi corazón sufre por ti, mi corazón sufre por ti, porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí. ¡Hey! Porque jamás, mucho más fuerte, mi corazón, porque jamás, y las palmas arriba, todo el mundo, ¡hey! ¡Qué bonito! A pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, amigos oyentes, siendo ya las 15 horas y 16 minutos aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos a enlazar vía telefónica para mantener un diálogo junto a Jenny Yaguachi. Ella es directora de del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos ha solicitado un espacio para dar a conocer a la comunidad académica y también de acá de la ciudad de Quito sobre un ciclo de conferencias que se van a realizar a partir de este jueves 26 de noviembre. Estamos con Jenny del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, justamente para poder difundir acerca del ciclo de conferencias que estamos organizando para todos quienes están involucrados en temas de comunicación y periodismo. Nos habías contado, extra micrófonos, de que se tratan de dos conferencias, ¿no? Hablemos puntualmente de la primera, esta que se viene a realizar este 26 de noviembre. Así es, este ciclo de conferencias realmente está compuesto por dos conferencias magistrales. La primera se va a realizar el día 26 de noviembre a partir de las 18 horas en la avenida 6 de diciembre y Wimper, ¿no? Frente a la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestros amigos en Quito conocen nuestro centro universitario, un poco para que se ubiquen, ¿no? Uh-huh. Entonces, este 26 de noviembre, a partir de las 18 horas, vamos a brindar la primera conferencia, a la cual hemos denominado la temática, cómo las tecnologías móviles junto a las redes y la participación ciudadana están cambiando el ecosistema del periodismo, ¿no? Esta va a ser la primera conferencia a cargo del doctor Fernando Santamaría. Fernando trabaja en la Universidad de él es de nacionalidad española, pero trabaja también en la Universidad de Rosario en Colombia. Colombia. Entonces, pues, él trabaja todos los temas de comunicación digital, big data, visualización de datos, análisis de redes sociales, y por lo tanto consideramos nosotros que dentro de la formación que ofertamos justamente a nuestros estudiantes y también a la colectividad en general, creemos oportuno que este tipo de capacitaciones son de alto interés para quienes están en el ejercicio periodístico y también en la formación académica. Entonces, esta actividad, como digo, el 26 de noviembre a partir de las 18 horas en el edificio Tenerife frente al Centro Universitario de la UTPL, y luego la siguiente semana, el 3 de diciembre, asimismo a partir de las 18 horas, tendremos la conferencia con el maestro, con el doctor Ramón Salaverría. Ramón es profesor de la Universidad de Navarra, de España, y muy conocido. Muchísima gente seguramente ha tenido la oportunidad de leer sus textos, de leer la información que se genera alrededor de Ramón Salaverría y toda la información que él genera justamente desde la academia. Y él nos va a ofrecer la conferencia Cómo innovar en periodismo, tendencias de futuro en los medios digitales. Ahora bien, estos dos temas puntuales que convoca la comunicación y el periodismo, ¿están respondiendo, no sé, tal vez algún estudio, algún análisis que realizó la universidad a fin de tratar de solucionar, no sé, algún estado de cómo se encuentra la comunicación en el ámbito de la ciudad de Quito o del Ecuador, no sé? No, en realidad, bueno, para este evento no hemos realizado ningún análisis previo. Sin embargo, obviamente, es para nosotros en cambio de interés estos temas de tecnología, no, estos temas de la gestión de la comunicación a través de las redes sociales, la gestión de la comunicación justamente para espacios digitales. Consideramos que es un tema de alto interés para quienes están en el ejercicio periodístico y en la gestión de la comunicación. Por lo tanto, son temas de actualidad. El primero con Fernando Santamaría, justamente el hecho de qué es lo que hace un medio de comunicación gestionando la noticia y con toda la vorágine de información que se genera también paralelamente a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo manejar esa multiplicidad de fuentes que hay y cómo hacer justamente que la gente o que los usuarios que tienen acceso a las ediciones digitales de los diarios, que son seguidores en las ediciones, en las radios online, por ejemplo, cómo hacer y mejorar justamente el servicio que le estamos dando a esta colectividad, a esta ciudadanía que tiene el interés de formarse, de informarse, ¿no? De informarse de las noticias. Entonces, ¿cómo debe hacer la gente que está trabajando en los medios de comunicación y la gente que está formándose justamente en temas de comunicación, cómo reaccionar ante todas estas iniciativas de la información que se va generando a través de las redes sociales? Entonces, por lo tanto, creemos y estamos convencidos de que ese es un tema importantísimo y seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora mismo tendrán el interés de ir justamente porque es bueno tener este tipo de capacitaciones en esta área. Y la segunda, obviamente, el tema de Ramón Salaverría. Para nosotros es un gran esfuerzo tener a Ramón en Ecuador. Asimismo, quienes nos están escuchando seguramente tendrían la oportunidad de leer algunos de sus obras, de sus libros, y está muy, muy apegado a temas de comunicación y tecnología. Por lo tanto, es para nosotros un lujo realmente tenerlo en Ecuador y que pueda compartir un momento con la comunidad quiteña. Ahora bien, el proceso para que una persona pueda asistir a este ciclo de conferencias, ¿cómo lo van a hacer? No sé si habrá tal vez algún cupo límite de las personas que puedan participar. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos poniendo como un cupo límite de unos 120 personas. Uh-huh. Estamos pasando invitaciones a las facultades de comunicación del país, de manera especial en la ciudad de Quito, a los medios de comunicación asimismo en la ciudad de Quito, y también pues es un evento destinado para nuestros estudiantes de comunicación social en modalidad abierta y a distancia, a quienes también estamos invitando justamente a esta capacitación. ¿Habrá algún costo de por medio? No. El evento no tiene ningún costo, es parte justamente de las ofertas de capacitación que tenemos en la universidad. La universidad obviamente está cubriendo los gastos por traer a estos dos claro. Profesionales importantísimos, y es parte de la formación que ofrecemos. No tiene ningún costo. Quienes estén interesados, adicional de las invitaciones que nosotros estamos pasando, pues pueden ir directamente el día del evento, el día 26 de noviembre a las 18 horas, como les decía, en la avenida 6 de diciembre y Wimper, en el edificio Torres Tenerife. Ahí podrán en ese momento acreditar, es decir, inscribirse, y quienes participen de las dos conferencias se les otorgará un certificado académico avalado por la universidad. Muy bien, perfecto. En realidad es una oportunidad académica que las personas que están involucradas en la gestión de la comunicación no se lo pueden perder. Seguramente ya habrá una lista que se está sumando en este mismo momento. Está estudiantes, personas que ya trabajan o personas vinculadas a esta actividad de la comunicación. Nosotros agradecemos la compañía de Jenny Yaguachi, que nos ha entregado esta información valiosa desde la Universidad Técnica Particular de Loja. No sé si se nos queda algún tema pendiente, algo al aire. Pues bueno, no, muchísimas gracias, más bien invitarlos a todos cordialmente para que participen de este evento. Como les comentaba hace un momento, es un esfuerzo para nosotros, pero es un esfuerzo justamente por ustedes, por quienes deseen y quieran participar de esta capacitación. Un espacio también, el día 3 de diciembre vamos a tener el lanzamiento de un libro también. Este es un libro que editado por Ramón Salaverría, en el cual participan algunos investigadores a nivel de Latinoamérica, y también para nosotros es un orgullo que una de nuestras profesoras de esta universidad y de la titulación de comunicación social sea también quien escribe el capítulo del Ecuador. Entonces, pues eso va, lo vamos a hacer el día 3 de diciembre a las 19 horas, perdón, uh-huh. luego de la conferencia que tengamos con, que tenemos con Ramón Salaverría. Y en la mañana del mismo día 3 Ajá. de diciembre vamos a aprovechar un espacio, un conversatorio, una charla un poco informal y con toda la gente que hace periodismo digital en los medios de comunicación de Quito. Entonces, un espacio que realmente la prensa y quienes están involucrados en el tema nos han pedido, y nosotros pues obviamente hemos aceptado para que pueda tener este espacio de conversación y de diálogo sobre las nuevas tendencias del periodismo en la prensa. Muy bien, con esa invitación abierta no hay que perderse, agendar estos días, el jueves 26 de noviembre y también el 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre, ¿no? Para asistir al edificio Tenerife, frente a la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja, este ciclo de conferencias magistrales en torno a las tecnologías móviles y también a la comunicación. Agradecemos a Jenny Yaguachi, ella es directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Le agradecemos por atender esta entrevista. Muchas gracias. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, amigos, vamos a continuar aquí en Tradición Musical. Se viene también por ahí algo de música. Vamos a seguir. En este caso nos vamos a ir hasta Imbabura con la música que se produce en este sector del país.

Aquí en Tradición Musical, disfrutando de la buena música que se genera aquí en el país y también en la región. Hace un momento teníamos ahí a la música que se nos presentaba desde Bolivia, los Mila Carpio, con ese tema muy tradicional de la región de Bolivia. Ahora les vamos a contar sobre lo que se viene para este fin de semana, este jueves, viernes y sábado de fiesta, porque Quito ya empieza a prender los motores de lo que será su fundación, su nuevo aniversario de fundación española, ¿no? Entonces, la Municipalidad de Quito ha programado tres pregones que se van a repartirse a lo largo y ancho también de la ciudad. Es así que este jueves 26 de noviembre, la fiesta se va a encender en Calderón. El lema de estas fiestas de este año se han denominado Chulla Vida, Chulla Fiestas. Así que vamos a pasarla súper bien, por supuesto, con todas las recomendaciones necesarias, libres de alcohol. Hay que pasar súper bien estas fiestas, pero sin excesos, ¿no? Para el día 26 de noviembre, esto se va a realizar en la plaza central de la parroquia de Calderón. Va a haber un desfile de artistas en donde se van a sumar algunas estampas quiteñas junto a algunos actores connotados de la capital. Tendremos la presencia de Eduardo Mosquito Mosquera. También estará Marta Salas de las Peluconas Like, y también estará Marcela Campos de La Suquillo. Estos personajes van a estar acompañándoles desde las 20 horas en la plaza central de la parroquia de Calderón. Y para el viernes 27 de noviembre, la fiesta será en el centro, en el centro de la Carita de Dios, en la plaza de San Francisco. Ahí se reeditará el tradicional pregón de las fiestas. De igual manera, arrancará a las 20 horas y se extenderá hasta las 12 de la noche. El municipio colocará una tarima de 100 metros de diámetro con luces Beam Elation y también cabezas robóticas, máquinas de humo y 200 sillas para las personas que sean las afortunadas que lleguen tempranito ahí a tomar su asiento. Para el sábado 28 de noviembre, en el parque central de la parroquia de Conocoto, se realizará y de igual manera un evento artístico que es parte del Chulla Vida, Chulla Fiesta, ¿no? Esto arrancará de igual forma a las 20 horas y se extenderá hasta las 12 horas de la noche. Aquí va a haber una tarima de 9 por 8 metros de diámetro y habrá servicios sanitarios, ¿no? No se olviden, algunos de los artistas que van a acompañar estas veladas musicales, culturales, será Gustavo Herrera. Este cantante precisamente estará en estos tres escenarios dando la serenata quiteña. También tendremos la presencia de las Tres Marías con un show de música nacional, Chaucha Kings, con su concierto chispeante de rock and roll popular. Y para cerrar, tendremos la presencia de la banda 24 de Mayo. Seguramente, de igual forma como Gustavo Herrera, estos cantantes y también grupos estarán compartiendo el mismo escenario en Calderón, San Francisco y en el Parque Central de Conocoto. Como les digo, a pasar estas fiestas en grande con la familia y sobre todo con las precauciones necesarias, sin nada de exceso, porque bueno, hay que vivir la fiesta en paz, como tiene esa, como dice esa campaña que se sigue difundiendo por 15 años, me parece. Con esta información nos vamos a escuchar una canción que alude a esta carita de Dios, este tema. Necesito tanto verte sonreír, recorrer tus caprichosos empedrados. Eres lindo cielito, mi centro. En la transparente luz de tu mirada suena el campanario de mi corazón, repicando de emoción con toda el alma. Deja abierto tus balcones, te los llenaré de flores, bailaremos hasta quedar sin aliento. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, quito de alguna de ellas. Conquistaré, mi chulita, tu corazoncito, hambrita, te llevaré a la cima de la libertad. Como el sol resplandeciente de tu gloria, en medio de la ronda giraré, para que me guardes en la compañía luminosa del centro de tu pecho. Tomo un dulce panecillo entre mis manos, hago un trato con San Diego y con San Blas, ellos lo repartirán en los portales y yo cantaré un albazo a los niños que inocentes dormirán bajo la luna de mi centro. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, un poquito de alguna de ellas. Conquistaré mi soleta, tu corazoncito, hambrita, te llevaré a la cima de la libertad. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, un poquito de alguna de ellas. Conquistaré mi solita, tu corazoncito, guapita, te llevaré a la cima de la libertad. Eres lindo cielito, mi centro. Eres lindo cielito, mi centro. Quiero mi hijito lindo. 15:46 aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disfrutábamos de este tema, Lindo Quito, Lindo Cielito, de la Grupa, como conmemoración ya de un año más de Fiestas de Quito, ¿no? Y yo les recuerdo, debemos pasarla bien, porque ya se viene Fiestas de Quito, se viene Navidad, se viene fin de año. El tiempo nos está comiendo y bueno, vamos a despedir el 2015 como en ánimo, ¿no? Algunas metas cumplidas, otras pendientes, lo importante es que debemos seguir intentando. Les contamos las noticias culturales de este momento. Miren, la semana pasada el artista colombiano Fernando Botero llegó a exponer en China, un sueño que él lo tenía pendiente desde la década de 1980 y lo realiza a sus 83 años aquí en el 2015. Se trata de la exposición Botero en China y bueno, se presenta desde, está presente desde el 20 de noviembre y se va a exponer en dos partes, ¿no? La primera exposición, que consta de 96 obras, entre donde se puede encontrar la serie del circo, El Circo, La Naturaleza Muerta, Vida Latinoamericana y versiones de grandes maestros, estarán presentes hasta enero del 2016. En esa misma fecha llegarán otras 50 obras que acompañarán esta exposición, que van a estar presentes en el National Museum of Art de Beijing, ahí donde la gente, el público asiático, va a poder observar el trabajo de Fernando Botero, ¿no? Uno de los artistas plásticos más aclamados de la región de Latinoamérica y por supuesto de Colombia, aún en vida. Algo también de que vale la pena señalar es que la llegada de Botero a China lo hace en un momento en el cual este país, este gigante asiático, ha sido considerado como uno de los países más rentables del mercado del arte. Hace unas semanas reciente se dio una subasta en donde se alcanzó una pintura de Amadeo Modigliani, ese pintor italiano, por los 170 millones de euros. Algo que da mucho que desear en el caso del arte, de los círculos comerciales del arte para el caso de Ecuador, ¿no? Pero bueno, con todo eso también nos vamos a pasar de escenario y les vamos a contar de otra noticia, ¿no? Algo que es más local. El día de mañana aquí en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a realizar una subasta artística. Se trata de más de 100 obras pictóricas y también plásticas, esculturas, en donde muchos artistas han donado sus obras a la Unión de Afectados por Texaco para que esta organización la subaste y de esa manera puedan financiar la demanda que mantienen ya luego de 2 años contra la empresa Texaco, la empresa norteamericana, por haber contaminado ciertos afluentes de la Amazonía ecuatoriana cuando esta empresa operaba aquí en el Ecuador hace ya varias décadas, ¿no? Se trata en realidad de los afectados por Texaco piden una indemnización de 9.500 millones de dólares a la empresa norteamericana por el derrame de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas a los ríos de la zona, que bueno, ha dejado todo un sinfín de malestar en la naturaleza, daños de la naturaleza irremediables y por supuesto también afectaciones a las poblaciones que viven ahí. Esta subasta se va a realizar el día de mañana a las 19 horas en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes también pueden encontrar una página web de ellos, está como afectados por texaco.org y ahí también van a poder encontrar el catálogo de obras artísticas que se están subastando. Si ustedes están fuera del país o no van a poder asistir, pueden ver qué es lo que pueden comprar, cómo pueden ayudar a esta organización a sostener este litigio que ya lo llevan por más de 22 años, ¿no? Les reitero, esto va a ser mañana a las 19 horas en las salas alternas de museografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si ustedes también que quieren darse una vuelta por ese lugar para observar, hay una exposición previa desde ahora, hoy 24 de noviembre, y mañana también se va a estar exponiendo, ¿no? Mañana 26, para que ustedes puedan observar qué es lo que se va a subastar en la noche a las 19 horas. Con esto nos vamos a irnos hasta Chile. Se viene Camila Moreno con el tema, con este tema se viene. tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bueno, les contamos qué es lo que nos puede, ustedes pueden encontrar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren, en la sala Pedro León se está realizando la muestra El Presente del Pasado, que se trata de obras restauradas por el taller de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ustedes van a conocer el proceso, lo que una persona tiene que hacer para restaurar una obra, qué técnicas, qué instrumentos utiliza, y finalmente la obra restaurada, el antes y el después. Eso lo pueden encontrar en la sala Pedro León de los museos de arte moderno hasta el 31 de diciembre. También les quiero presentar una exposición que se denomina La Música de los Colores. Esto ustedes lo pueden encontrar en la sala Víctor Mideros de la Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varias obras importantes que ustedes pueden observar ahí. También, si quieren comprarlas y llevarse a su casa, colgarla en su sala o en el lugar donde ustedes prefieran. Para este jueves 26 en la sala Demetrio Aguilera Malta va a haber un evento que se denomina Recordando a Gustavo Garzón. En escena van a poder encontrar la música de Jaya, Enrique Males, Bocapelo, Igor y Casa y Susana Reyes y Moti Deren. También va a haber un recital de poesía como parte de esta actividad. También tenemos el 12º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2015, y esto se va a realizar en la Sala Mandrágora desde las 9 de la mañana todo el día de este jueves 26, ¿no? Va a haber presentaciones de espectáculos de dramaturgia femenina ecuatoriana entre las invitadas y actrices y directoras de teatro, poetas, bailarines, coreógrafas, cantautores, exposición de memorias fotográficas también tendremos, todo eso en la Sala Mandrágora. Tal vez no ubiquen este espacio, bueno, les cuento. Esto está en la parte inferior de lo que es la entrada del Museo de Arte Moderno, y este a su vez está frente al Hotel Tambo Real, de aquí del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para este mismo jueves 26 a las 19 horas tendremos un concierto en el Teatro Prometeo de un ensamble de guitarras, donde van a presentarse el grupo Yavirag, está el coro mixto Ciudad de Quito, ensamble de guitarras de Quito y voz mestiza. Esto en el Teatro Prometeo a las 19 horas de este jueves 26 de noviembre. De igual manera, la Camerata a las 19:30 en la sala Jorge Casa estará haciendo su concierto de temporada. Hay muchas actividades, ustedes no dejen de buscar la página web www.casadelacultura.gov.es y mantenerse informado con todas las cosas que ustedes pueden encontrar, algunas con precios módicos, otras con acceso completamente libre, completamente gratuito. De esa manera apoyamos a todos los gestores culturales, a los artistas que realizan su trabajo, primero expresando sus ideas y de otro lado también incrementando el patrimonio artístico y cultural que tiene el país. Con esta información cerramos esta edición de Tradición Musical. Darío Males les agradece su compañía. Vamos a cerrar con música. Ya no tenemos tiempo para música. Entonces les agradecemos su compañía. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.